Como es habitual, a esta hora, los días miércoles, tenemos a Marcelo Burtímez y a Kevin Nielsen, ambos abogados, integrantes de la Asociación Pensamiento Penal. Bienvenidos, bienvenidos amigos, bienvenidos. ¿Qué tal, Pedro? Gracias, Pedro. Gracias por la invitación. La invitación nuevamente, con muchísima información, sí, ¿no?, en esta última semana, que, bueno, en todo lo que hace a política criminal, materia, sí, de seguridad y sobre todo lo que sea planificación estratégica del Estado. Temas que por allí veníamos tratando y es bueno no perder de vista, ¿no? Exactamente. Creo que fue el fin de semana que leí el informe de este tema, del cual hemos hablado en varias ocasiones. Tiene que ver con la edad, bajar la edad de mutabilidad. Otro tema es inmigración. Y bueno, con respecto al tema de inmigración, hubo así un... La verdad, y es bueno saberlo, la cantidad de organizaciones que se opusieron. Exactamente. Medida, ¿no? Sí, desde un principio ya, que había empezado con Amnistía Internacional, uh-huh, y otros organismos, entre esos también lo que es el alto comisionado de la ONU, también se había expedido al respecto. Y bueno, finalmente, este último día jueves, se estuvo realizando la primera audiencia de la Comisión Bicameral Permanente, que, para explicar, la Comisión Bicameral es una comisión de senadores y diputados que controla los decretos de necesidad y urgencia dictados por el Ejecutivo para ver si realmente había un estado de necesidad y urgencia, digamos. Bueno, el resultado de esta primera audiencia que se hizo de la... de esta comisión fue que el decreto es inconstitucional, que plantea un estado de necesidad y urgencia que no es tal, que se basa en estadísticas totalmente sesgadas. Recordemos las declaraciones de la ministra Bullrich, cuando en realidad luego las cifras totales dieron que únicamente el 6% de la población carcelaria era inmigrante y de la población total... únicamente el 4% de los inmigrantes tenía alguna causa penal, lo que en el global de los más de 40 millones de argentinos da un 0,02% de incidencia de extranjeros en lo que es el sistema penal. Entonces, era imposible justificar un estado de necesidad y de urgencia, sobre todo, y aprovechar el receso del Congreso para modificar el régimen migratorio. Otras disquisiciones también de esta comisión es que dijo que todo lo que sea materia de migraciones está delegado por la Constitución al Poder Legislativo y que no puede el Ejecutivo pasar por sobre encima de las facultades del Legislativo que ya el Constituyente le ha otorgado. Y no solamente eso, sino que además hace caer al Estado argentino en responsabilidad internacional, que luego es fruto de sanciones económicas. Recordemos que lo mismo pasó con el tema de la imputación. El estándar, el sistema de protección, tanto el de la OEA, que es el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, como el sistema internacional con sede en la Corte Penal de La Haya, establecido por la ONU, establecen un principio que se llama principio de progresividad o principio de no regresividad. Es decir, hay que ir progresando en materia de derechos humanos y no se puede volver hacia atrás con derechos adquiridos, ¿no? Y se comprobó que este decreto, claramente, a través del proceso de expulsión de extranjeros que planteaba, que reducía los plazos para el descargo de 30 días a 3 días, etcétera, era muy ambiguo y sobre todo muy severo y violaba esto. La votación, recordanos, con respecto a la cantidad de organizaciones, de organismos que participaron. Bueno, hubieron representantes de diversas, sí, tanto ONGs de la sociedad civil, sí, como organismos de derechos humanos internacionales. Estamos hablando de Amnistía Internacional, alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas, el Sistema Interamericano de Protección, también de la OEA y diversas organizaciones. Esta es la primera audiencia, se van a hacer otras, pero que también ya se ha sentado una posición bastante mayoritaria, muy similar a lo que pasó en las mesas de trabajo con respecto a la baja de edad de la imputación, ¿no? Sí, ahora, votaciones, o al menos estas posturas que tenemos, ¿no? Prácticamente 36-4, es sí, una paliza, si se quiere. ¿Se toman en cuenta? O sea, ¿va a retrotraer la medida? ¿O va a dejar sin efecto el decreto? ¿Debería ser así? ¿O la verdad es que me importa nada, ¿no? O sea, están en contra, pero igual yo sigo con la misma política que he implementado. ¿Qué entienden ustedes? ¿Qué va a suceder? Y hay dos caminos diversos con respecto al tema de inmigración. Sí. El DNU ya salió y ya se modificó la ley. Sí. Entonces, al declararse inconstitucional el decreto de necesidad y urgencia, habilitaría a que cada extranjero sometido a ese proceso de expulsión vaya ante la justicia con el dictamen de la comisión, y obviamente se dejaría sin efecto, pero la justicia tiene que esperar el caso, porque actúa por caso. Claro. ¿No? Y en el tema de minoridad, ahí es mucho más relativo, porque estas mesas de trabajo que fueron llamadas por el ministro de Justicia, Garabano, no son vinculantes para el Ejecutivo. Claro. Y si uno tiene en cuenta lo que dijo hoy el presidente Macri en la apertura... Escuchemos, dialoguemos, hablemos. Exactamente, ¿no? Pero dijo también, hay que tener un debate serio respecto al régimen de responsabilidad juvenil. Uh-huh. Dando a entender que a él le parecía poco serio el debate de estas 8 mesas de trabajo con profesionales realmente renombrados que se han formado. La última fue el día jueves, donde claramente de 40 oradores, 36 se pronunciaron en contra de la baja de edad, y de los 4 restantes, 2 se abstuvieron, quedaron como indefinidos, y solamente 2 votaron a favor de la baja de edad de imputación. Hay trascendidos... Un debate serio es cuando están de acuerdo con vos, más o menos. Exactamente. ¿No? Serio es importante cuando se hace lo que digo y lo que quiero. Y el trascendido es que desde Presidencia se quiere avanzar igual, más allá de estas mesas de trabajo, se quiere avanzar igual, porque creen también, parten de una lectura de que al ser año electoral pareciera ser que es lo que la sociedad demanda, y sería una medida que le redituaría haciendo caja electoral, ¿no? Claro. En fin. Sobre este tema, que es bueno hacer un repaso de lo... De cómo marcha y de lo que podría llegar a ocurrir. En este caso, conjeturamos algunos escenarios. Veremos qué sucede. Y hay otro tema que es muy interesante. ¿Yo puedo saltar al otro tema o quedó algo pendiente sobre esto? No, hay una íntima relación entre un tema y el otro, Pedri, porque dentro de estas 4 organizaciones que están a favor de la baja edad de imputabilidad, en realidad de punibilidad, ¿quiénes son las organizaciones que están a favor de la baja de punibilidad y que plasmaron su posición en las mesas, en estas simuladas o simulacros de mesa de diálogo? Madres del Dolor y Usina de Justicia. Y también una participación unipersonal de Carolina Píparo, que todos recordarán quién es Carolina Píparo, una mujer que sufrió un hecho lamentable una salidera bancaria. En esta posición, en esta dicotomía entre los especialistas en niñez, adolescencia, familia, especialistas en sistema penal, especialistas en derechos humanos internacionales, normativos, constitucionales, y las víctimas de delitos, es que también tiene íntima relación esto del que te venimos a presentar al programa, que es Víctimas por la Paz. Quería darte una introducción, por eso preguntaba si había quedado pendiente algo, porque vos sabés que con respecto a esto, ¿no?, que se está gestando, que se está organizando, yo recuerdo hace unos cuantos años atrás, no recuerdo el caso, uno más lamentable, ¿no?, de haber ingresado a una casa, robaron, lastimaron y creo que asesinaron a una persona. Y la mujer, la señora de la casa, hacía declaraciones a la prensa. No recuerdo si lo habían lastimado mucho a su marido, por ese lado iba la cosa. Y los periodistas, bueno, obviamente avanzando con las preguntas, esperando toda una reacción de dolor y odio ante un suceso así, que es sumamente comprensible. Esta mujer explicaba con una contundencia, con una profundidad, con una fundamentación que jamás había escuchado. Hablaba del contexto social, hablaba de por qué suceden las cosas que suceden, o sea, razonando sobre un hecho que el raciocinio no existe, cuando te violentan la casa, cuando lastiman a una persona que vos, si la matan a la persona que vos querés, no existe ningún tipo de análisis para muchos de nosotros. Rápidamente vamos y no tenemos ningún filtro al decir las cosas que decimos. Y los periodistas le insistían, ¿no? Como ves, la vendetta, la venganza. Y con muchísima paciencia explicaba que no podía odiar a la gente que le había hecho eso. Que había un contexto social que era muy adverso, que había responsables de esto y que estas personas muchas veces actúan como actúan, sobre los que violentaron su casa y su familia, porque justamente se practica eso en una sociedad. Lejos del pedido de venganza, lejos de exigir que la policía aprecie y demás, hizo un análisis que era valorable. De hecho, los periodistas insistían buscando, viste, alguna palabra, alguna declaración fuerte, como es esperable en estos casos. Y por allí lo escuchaba a ustedes cuando hablaban de víctimas por la paz, y me parece algo sumamente interesante, porque habitualmente la comprensión, la empatía que logra una persona que es víctima o pierde a un familiar, no es discutible. Tenés que perder vos un familiar de una manera violenta, en manos de ladrones o delincuentes o asesinos, para poder entender estas cosas. Por eso me sorprendía esta mujer, y por eso me parece formidable en eso que se está avanzando Víctimas por la Paz, porque por allí pasa por otro lado y no mayor cantidad de policías o una justicia más dura, más rígida. Justamente, pues no evita justamente que pasen estas cosas. Sin dudas que sí. De hecho, cuando uno escucha la mayoría de los reportajes a personas que han sufrido algún hecho delictivo, etcétera, uno nota como constantemente una intención de hacerle asumir el rol de víctima. Hay pareciera establecido un manual de cómo debe comportarse una víctima, que nadie discute que sea la mayoría, y que indudablemente cada víctima esté subjetivada por su bronca y por el momento y por lo que todo eso significa, ¿no? Más allá de ser seres racionales, también somos seres sumamente emocionales. Pero entender que también hay otro tipo de víctimas que no son ni mejores ni peores, son distintos, pero que entienden que contestar la violencia con violencia solamente la profundiza, que entiende que no se puede paliar efectos si no se atacan primero las consecuencias o las causas de eso. Y de eso se trata Víctimas por la Paz. Es un grupo de personas que han sufrido algún hecho delictivo, sea contra sí mismo, sea contra familiares, sea contra su propiedad o contra lo que sea, y que han logrado convertir todo ese dolor y toda esa frustración en acciones positivas, que han intentado acercarse de alguna manera o de cooperar de alguna manera con el contexto que generó a sus agresores, o intentando acercarse a los agresores mismos, que con una actitud sumamente pacífica, y que es realmente resaltable, porque habla de una calidad humana realmente pocas veces visto, y que no es incompatible con el pedido de justicia. Esto hay que dejarlo bien en claro. No es incompatible con el pedido de justicia, pero entienden que la justicia no es únicamente el ojo por ojo. Entienden que la justicia tiene que ver con también subsanar aquello que generó toda esa situación. Y de esa manera se va originando también un debate, e instala en la sociedad misma el debate acerca de cómo se supone que debe reaccionar tal víctima, o cómo se supone que debería reaccionar tal víctima, si hay más víctimas o menos víctimas, etcétera. Con Kevin siempre solíamos hablar del caso de Ángeles Rawson, que en algunas declaraciones se sospechó de su círculo de familiares íntimos, y era porque daba la sensación de que no estaban arrepentidos cuando hablaban con la prensa, ¿no? Cuando en realidad uno reacciona como puede, como le sale, como hay que estar en esa situación, y cada ser humano es distinto, ¿no? Claro, más que arrepentidos, hay una posición inquiriente del periodismo a ciertas reacciones, como bien lo dijiste, Pedro. Hay una posición del periodismo que es, bueno, queremos que manifieste sangre o sed de sangre. Una vez que la víctima se sale de ese paradigma, de ese estereotipo de víctima, y pide otro tipo de soluciones, automáticamente pasa a ser suspicaz y sospechosa, ¿no? Inclusive en el caso de Ángeles Rawson se llegó a sospechar de todo el entorno familiar por la actitud supuestamente fría de la madre de Ángeles. Cuando, en el caso particular, la madre de Ángeles inclusive había esgrimido una frase, algo así como: nadie es peor que el peor de los actos que pueda cometer, por eso no pido pena de muerte, no pido perpetua, que la justicia haga lo que tenga que hacer, yo a mi hija no la tengo más. Esa frase nace de una película que es una de las principales y más conocidas películas en contra de la pena de muerte. Es decir, esa madre tenía un contenido, tiene un contenido filosófico, ideológico acerca de cómo se debe reaccionar. No necesariamente la convierte en cómplice, ni siquiera autora del homicidio de su hija, pero así es señalada mediáticamente, se genera un manto de sospecha. Del padrastro Ángeles Rawson se llegó a decir barbaridades como que por ser ferretero estaba en la era pescador, perdón, estaba en la mafia de la pesca, algo que ni siquiera me consta que existe. Sí, solamente sí, por salirse del rol típico de víctima. Y Víctimas por la Paz es lo que quiere generar. No generar, no crear, sino simplemente reunir a personas que son cientos, cientos y miles de víctimas que tienen una visión distinta del conflicto. Víctimas por la Paz es una iniciativa de pensamiento penal, pero no nos pertenece. Les pertenece a las víctimas. Simplemente Pensamiento Penal actúa como coordinadora de un grupo de víctimas o familiares de víctimas, en los casos más graves, que tienen esta visión distinta, no tradicional. Y como bien dijo Marcelo, ni mejores ni peores. Ojo, no hay que evitar ese sentimiento o esa chapa de su superioridad moral de decir yo soy más humanitario que vos porque vos estás exigiendo cadena perpetua. No, para nada. Cada víctima tiene el derecho a transitar el dolor como le parezca, como le salga en definitiva, porque por eso son víctimas. Pero, sin embargo, introducir una víctima distinta que no está bajo el foco mediático, que pareciera ser que no existe y existe. Existe en todos lados. Por ejemplo, para comentarte un caso concreto, tenemos un caso paradigmático que es un albañil de Tandil que se llama Sergio Núñez. No sé si hay tiempo de comentarte un caso. Se llama Sergio Núñez, que bueno, fue una de las primeras personas que contactamos como Pensamiento Penal para Víctimas por la Paz. Su hijo sufrió un hecho de violencia bastante grave, fue golpeado por una patota del barrio. Quedó hospitalizado. Sergio tuvo la primera reacción emocional, la de toda víctima vindicante que va en búsqueda de la venganza. Fue a molerlo a palos, con el perdón de la expresión, a los chicos que habían golpeado a su hijo. Bueno, cuando llega a la situación, cuando llega, conoce el barrio, conoce a las personas que habían golpeado a su hijo, habla con las madres, etcétera, ve la situación paupérrima, de extrema pobreza, de adicción y de sufrimiento en la que vivían. Hoy Sergio Núñez abrió, él como albañil, un taller de bicicletería y de carpintería en el fondo de su casa, muy humilde, donde da clases de bicicletería y donde enseña a los chicos, a esos mismos chicos que pegaron a su hijo, a reparar bicicletas. Y eso le dio una salida laboral a sus chicos y los alejó de la droga. Y más allá de eso, lo que Sergio recalca, hay una nota que salió el día viernes en el diario La Nación sobre Sergio justamente y Víctimas por la Paz, es que es un espacio de contención donde esos chicos ya no se reconocen prácticamente en lo que eran antes y están profundamente agradecidos y lo ven a Sergio como un padre básicamente, porque más allá de la cuestión concreta de enseñar a hacer bicicletas, que de hecho recibieron el apoyo de todo el barrio, del municipio de Tandil, etcétera, que es una cuestión muy concreta, salida laboral, dinero para esos chicos, que los alejó del delito, también encontraron una voz que los escuche, un padre que los aconseje. Cuenta Sergio que una vez viene uno de los pibes y le dice: Sergio, escuchá, pero fulanito sigue de caño y tiene más plata que yo. Sergio, ¿qué hace? Lo sienta y le dice: mirá, si vos seguís en esto, vas a terminar en esto, eso es pan para hoy, hambre para mañana, vení y te doy un abrazo. Y eso es lo que necesita ese pibe. La historia de Sergio es realmente conmovedora porque además hay un condimento especial, que es que su hijo, cuando sale del hospital, vuelve a la casa, se encuentra con esa situación, con ese planteamiento del padre, y le dice: ¿sabes qué, papá? A mí me murieron a palos y vos los traes acá a casa, ¿sabes qué? Andate con tus nuevos amiguitos, yo me voy de casa, le dice. Cuenta Sergio que rezó esa noche, que le pidió a Dios que podía hacer con esta situación, que lo ayuda a sobrepasar esa situación. Al otro día volvió el hijo de Sergio y le dijo: papá, yo estoy con vos, vamos adelante, vamos a darle una mano a esos pibes. Bueno, esto es Víctima por la Paz, Pedri. Son historias muy conmovedoras todas que se replican a lo largo y ancho del país con una visión distinta del conflicto penal. ¿Cómo se acerca la gente? Bueno, para todas aquellas personas día a día que puede ser que uno conozca el caso de alguien, se lo comente, pueden acceder a través de internet a victimasporlapaz.com.ar. También tiene su propia página de Facebook, la asociación, o contactarse con la asociación Pensamiento Penal también, que vamos a saber contactarlos con Víctimas por la Paz. Estamos recibiendo día a día muchas consultas, sobre todo de las provincias, esto es importante, ha pasado con Corrientes, ha pasado con otras provincias del interior, y sabemos que hay muchos más casos que por ahí lo que uno puede llegar a hacer, lo que son generalmente en Buenos Aires, que también hay casos en el interior. Y sobre todo recordar que de ninguna manera se trata de confrontar con otro tipo de asociaciones de víctimas o con otra perspectiva de qué hacer. Esto no es no es impunidad, esto no es olvido, no es ingenuidad. Esto en realidad se trata de entender o de intentar una pacificación social a través, sobre todo, de la integración entre todos. Muchísimas gracias. Gracias. Marcelo Burtímez, Kevin Nielsen, abogados, integrantes de la Asociación Pensamiento Penal.